quédate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Porteño de ley, el señor Juan Carlos Junio está aquí. Hablábamos, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Ya, bueno, es noticia además por los aumentos, y algunos trabajadores se quejan que no reciben de la misma manera los aumentos, pero nos quedamos en este ámbito, en el de la ciudad, Juan Carlos. Sí, efectivamente. Hoy hay una nota en página 12 de un tema de esos que se supone que son menores, sin embargo, en mi opinión son mayores, por eso saludo la nota, ¿no? Un fallo para los medios vecinales. Ajá. Bien, en nuestra ciudad hay actualmente, según dice la nota, que está bien fundamentada, por supuesto, 269 medios barriales en la ciudad que reciben solo un 5% de la pauta publicitaria del gobierno nacional. A partir de allí se generó un conflicto con el gobierno de Rodríguez Larreta, y la justicia volvió a fallar a favor de los medios vecinales, ratificando la inconstitucionalidad de la resolución 813 del 2018 que el subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, un señor Máximo Mercheschi, emitió en 2018, que le rebajó en un 19% la pauta publicitaria. También tenemos que recordar que la legislatura reconoció en su momento el rol social, cultural y político de los medios barriales, apuntando a reducir el presupuesto de la ciudad para este tipo de medios de comunicación. Frente a eso, bien, hubo un amparo colectivo de 58 de esos medios con el patrocinio del Observatorio de Derecho de la Ciudad, y denunciaban una verdadera política de persecución y disciplinamiento de los medios vecinales. Está claro que muchísimos de ellos son críticos del gobierno de Rodríguez Larreta, aunque seguramente no todos. En definitiva, creo que es muy, muy importante valorar este fallo. Dice que contraría el principio de jerarquía normativa y configura el fallo anterior, por supuesto, un exceso en el ejercicio de las atribuciones de la Constitución Nacional, que lo que está en juego es la democratización de la información frente a la concentración de los grandes medios y la irrupción de los multimedios. Digamos que un tiro para el lado de la justicia, ya que estos medios van a recuperar un poco de pauta que les permita sobrevivir, desde un punto de vista de la democratización de la información y la opinión en nuestra ciudad, es muy importante. La verdad que existan 269 medios barriales es un hecho notable. Es fabuloso. Sobre todo con esto, ¿no? Este país raro y de esta rara ciudad, ¿no? Sobre todo viene a contracorriente, ¿no? Vos es que en una época con Roberto estudiábamos qué pasa, digo, porque es cierto que el modo de financiación en cuanto a pauta pública, ¿no?, de los medios en el mundo es muy disímil, ¿no? Entonces estudiamos el caso español en algunos casos, ¿no? En algún momento lo estudiamos, porque se hablaba aquí del direccionamiento, ¿acordás? La revista Noticias había en su momento hecho un gran escándalo en relación con el direccionamiento de la pauta pública para ciertos medios, supuestamente amigos del anterior gobierno, ¿no? Del gobierno de Néstor Kirchner, sobre todo. Y es muy algunos casos son muy impactantes. Hay, por ejemplo, en Madrid y en algunos lugares donde claramente se fundamenta en función, por ejemplo, del interés público de medios como estos, medios barriales, medios que representan solo a una congregación que si no, no tendría ningún modo de financiarse, y lo justificaban de esta manera. Decían, Cadena Ser no necesita pero lógico, el es un financiamiento. Modo de democratización, la es palabra, un modo de democratización. El tema de las redes, porque hoy por hoy el periódico barrial en papel quizá venda 2.000 ejemplares, 3.000 ejemplares, 5.000 ejemplares. Fíjense que en las comunas porteñas, la más grande, que es la 13, tiene 240.000 habitantes. O sea que hay otras que tienen 200.000, 180.000. Se venden 3 o 4.000, alguien podría decir que es poco. Sin embargo, por las redes, eso se multiplica y se potencia. Por lo tanto, francamente, tienen un peso que no se aprecia claramente frente a los multimedios. Sin embargo, creo que está definitivamente muy bien. Otra noticia cortita de hoy mismo: comienza la descontaminación del subte, ¿no? Que en realidad habría que decir desasbestizar. Claro. No, no es un verbo que exista, ese desasbestizar. Claro. Se refiere al asbesto, o sea, al amianto. Finalmente, los trenes, los del subte, los vagones del subte, están en la estación Rancagua, que es una estación que está en subterránea, a la altura de, abajo de la del Parque Los Andes. Ah, mira. El Parque Los Andes tiene su historia, también allí sí, era, claro, era la zona del Hospital de la Fiebre Amarilla. Bien, allí están trabajando un equipo especialmente, se hicieron readecuaciones a los efectos de trabajar en eso. Tenemos que recordar que ya hay 14 empleados con diagnóstico de placas pleurales en la línea B, por lo tanto no es un problema tecnológico, sino que es un problema humano. Y quiero terminar, Marcos, con un tema que en realidad es de la Nación, sí, aunque está referido a un inmueble emblemático de nuestra ciudad. Es una pésima noticia, pero creo que vale la pena, en fin, humildemente dejar el testimonio. También tengo que hacer referencia a una nota de Página 12. Absueltos por la desidia judicial. Me refiero al predio de la Sociedad Rural. Sí. Que, en definitiva, fueron absueltos. Sí, es uno de los latrocinios que yo recuerde más críticos, más claros, más brutales. Más grosero, en fin, podríamos seguir calificándolo latrocinio, o sea, el robo, el hurto, la apropiación de bienes públicos, ¿no? Claro. ¿Cierto? Que es el predio de la Sociedad Rural. Fueron absueltos Menem y Cavallo. Pero lo que quiero, creo que vale la pena, es rescatar algunas cosas de esta situación. El fallo que los absuelve por un tema de prescripción, de paso del tiempo, en fin, una serie de cosas de carácter jurídico, dice la resolución que no puso en duda la malversación de fondos públicos en beneficio de los grandes empresarios del campo, de la Sociedad Rural, que pagaron por esos terrenos menos de la cuarta parte del valor de mercado. La demora obedeció a la desidia por parte de las autoridades en su falta de voluntad de investigar, dicen ahora los jueces. ¿De qué se trata esto? Son 2 hectáreas, allí en el predio de Palermo, que originalmente habían sido de Juan Manuel de Rosas, que era un estanciero muy importante. Luego allí se estableció, luego de Caseros, claro, el Parque 3 de Febrero, y finalmente en 1875 le fueron cedidas a la Sociedad Rural. Y desde 1905, hace más de un siglo, el Congreso de la Nación le venía renovando el usufructo, hasta que llegó Menem y los muchachos de la Sociedad Rural, de muchos apellidos ellos, emparentados con aquellos estancieros, dijeron: esta es la nuestra, así que lo vamos a comprar. Bueno, hasta allí podría haber sido legítimo. ¿Cuál es el problema, Marcos? Que la tasación era de 130 millones de dólares y lo compraron a 30 millones de dólares. Por eso digo, un verdadero latrocinio. Los responsables fueron el presidente Menem y el ministro Cavallo. El delito es el de peculado. Bueno, habían sido inhabilitados, condenados, incluyendo los responsables de la tasación, Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta, como corresponde a todo esto, que ahora todos fueron exculpados. Lo último, la fiscal Gabriela Baigún y la querellante de la Agencia de Bienes del Estado, AAVE, pidieron la restitución del predio al Estado, pero el tribunal no se pronunció sobre ese punto, a la espera de un fallo de la Justicia Civil y Comercial por el juicio de la Sociedad Rural contra el Estado. O sea que, en realidad, daría la impresión que todavía no está cerrado, porque una parte de la justicia, la fiscal Baigún, reclama que se le restituya este bien al Estado producto de toda esta situación. ¿La fiscal Baigún no es la misma del Correo? Me parece que sí. No, la del Correo no es Baigún. Baigún efectivamente es una fiscal de varios casos sonados, pero no es la del Correo. No, es un apellido de 5 letras como Baigún. Parecido, ¿no? Sí, sí, Pero lo tenemos que recuperar rápidamente. Pero es interesante, digo, como hay una serie de fiscales, así es, que tratan de evitar estos latrocinios, el del Correo, el del el de la Rural, algunos otros que quizás son conscientes. concesiones, no es tan grave como lo que pasaba ahí en los terrenos del Club Ciudad y todo eso, ¿no? En los de atrás todos del Club Ciudad. Todos latrocinios, hurtos al Estado, sí. Definitivamente. Pero corrupción es otra cosa, dijo Marcos Peña. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, sí. Claro. Juan Carlos, gracias, como siempre. Contrario. Un porteño de ley, Juan Carlos Junio con nosotros.